A todos, buenas tardes a todas, buenas tardes a todes. Bienvenidos a este nuevo programa de Los Cuentos del Viento, un programa producido por el Bibliomóvil Capitán de Pájaros. Hola, Eva Luna. Hola, me gustaría decir que hoy hay cuentos sorpresa. ¡Esa! ¡Qué bien! Nos encantan los cuentos sorpresa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En este hermoso día que tenemos un programa, la verdad que especial, porque todos los programas de Los Cuentos del Viento son especiales, porque tenemos esta idea, ¿no? De poder transformar la realidad a través de la imaginación y la creatividad y despertar nuevos mundos y creer también que otro mundo es posible. Siempre, bueno, saludamos primero que nada a toda la audiencia y a los que nos están escuchando, que nos retransmiten el programa en FM 103.9, Radio Comunitaria Al Máximo, en el partido de Cañuelas de la Escuela Media número 1. Acá, seguidito a Semillas al Viento, sigue el programa de Los Cuentos del Viento. Mucho viento hay por Cañuelas, así que la idea es que con estos cuentos vayan pudiendo imaginarse otras realidades. Así es, así que, bueno, acá desde FM Las Chacras 104.9 mandamos nuestro granito de arena, nuestra semilla para aquella radio comunitaria también. Como siempre, Radio Comunitaria FM Las Chacras, acá en Tras la Sierra, Córdoba, este hermoso lugar, este hermoso valle. Empezamos como todos los viernes. Esta tarde la empezamos con los cuentos que nos trae el subcomandante Marcos en la voz de Cristóbal. La historia, aprender a ver bajo tierra. En medio de una playa de nubes para que la mar repose su cansancio, llave cuarta, la luna llena es una nacarada estrella tan gorda que los filos se le han limado. Recostados como estamos, le cuento a la mar la historia que el viejo Antonio me narró, una madrugada como esta, pero con el humo del tabaco supliendo las nubes. Con una última voluta de humo completamos el cerco que, sin decirlo, le habíamos ido tendido la luna para fijarla en el cielo. Fue inútil. Ella siguió su avance venciendo horas y nubes. Estábamos callados, acechando a unos tespechicle. El viejo Antonio se había propuesto demostrarme que también se puede lamparear al tepez en luna llena. «¡Ahí está, lo ves!», me gritó con un susurro el viejo Antonio. «Sí», mentí mientras buscaba inútilmente los ojos esmeralda que supuestamente dibujaría el haz de luz del focador del viejo Antonio. La chimba brilló con un sonido seco que pronto se apagó bajo la tenaz temblor de los grillos. Corrí hacia el punto al que habían señalado las lámparas del viejo Antonio. Un tespenicle de un medio metro de largo se estremecía con el canto plano del machete. Completé la comida iniciada con la chimba del viejo Antonio. Lo agarré y lo llevé a donde el viejo Antonio liaba otro cigarrillo. «Ni lo viste siquiera», me dice sin mirarme. Yo, la verdad, estaba esperando que la luna cayera de una vez, pero repetí con firmeza la mentira. «Sí, lo vi». La luz de un cerillo encendido iluminaba la sonrisa y el cigarro que el viejo Antonio tiene en los labios. «¿Cómo supiste cuándo encender la lámpara y dónde iluminar?», le pregunto para cambiar el tema. «Lo vi acá abajo», responde el viejo Antonio, y señala con gesto y la mano hacia el suelo. «¿Lo viste debajo de la tierra?», pregunté con burla. El viejo Antonio no me responde. Bueno, no directamente. De pronto, recostándose, comienza a contarme la historia de la llave enterrada. Cuentan que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, tenían muy mala memoria y rápido se olvidaban de lo que hacían o hacían. Unos dicen que era porque los más grandes dioses no tenían por qué acordarse de nada, porque ellos ya eran desde cuando el tiempo no tenía tiempo. O sea, que no hubo nada antes que ellos. Y si no hubo nada antes, entonces no había de qué tener memoria. ¿Quién sabe? Pero el caso era que todo lo olvidaban. Este mal lo heredaron a todos los gobernantes que en el mundo son y han sido. Pero los dioses más grandes, los más primeros, supieron que la memoria era la llave del futuro y que había que cuidarla como se cuida la tierra, la casa y la historia. Así que, como antídoto para su amnesia, los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, hicieron una copia de todo lo que habían hecho y de todo lo que sabían. Esa copia la escondieron bajo el suelo, de modo que no se confundieran con las que habían sobre la superficie. Así que debajo del suelo del mundo hay otro mundo idéntico al de acá arriba, con una historia paralela a la superficie. El mundo primero está bajo la tierra. Le pregunté al viejo Antonio si es que el mundo subterráneo era una copia idéntica a la del mundo que conocemos. Fue, me respondió el viejo Antonio. Ya no. Y explicó. El mundo de afuera se fue desordenando y desacomodando al paso del tiempo. Cuando los más primeros dioses se fueron, nadie de los gobiernos se acordó de mirar abajo para ir arreglando lo que se iba desacomodando. Así que cada nueva generación de jefes pensó que el mundo que le tocaba así era de por sí y que no era posible otro mundo. Así que los que están debajo de la tierra es igual a lo que está arriba, pero es en forma distinta. Dijo el viejo Antonio que por eso es costumbre de los hombres y mujeres verdaderos el enterrar el ombligo del recién nacido. Lo hacen para que el nuevo ser humano eche un vistazo a la historia verdadera del mundo y sepa luchar para acomodarlo de nuevo como debe ser. Así que allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. ¿Y estamos también los dos? Preguntó la mar somnolienta. Sí, y juntos, le respondo. No te creo, dice la mar. Pero con discreción gira sobre su costado y se asoma por un huequito que una piedrita dejó en el suelo. ¿De veras? Le insisto. Si tuviéramos un periscopio podríamos asomarnos. ¿Un periscopio? Murmura. Sí, le digo, un periscopio invertido. Finalmente, me parece que el viejo Antonio tiene razón cuando dice que hay debajo de nosotros un mundo mejor que el que padecemos, que la memoria es la llave del futuro y que, agrego yo, la historia no es más que un periscopio invertido. Sambo Manuel en su amargura. Y pasa las noches en vela moliendo café. Cabras, de Laura Escudero. Arriba, arriba, arriba en la montaña, muy alto, pero muy, muy alto, muy, muy alto, vive la viejita de las cabras. Su casa cuelga sobre una piedra, se agarra de una roca atrevida que desconoce el miedo. Se asoma tan cerca del cielo que las nubes florecen en su jardín y el viento anida en sus ventanas. Tan cuesta arriba está la casa de la viejita que el tiempo se ha olvidado de pasar. Y todos los días son como si fueran el mismo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Igual, igual, igual. La vieja ya no recuerda cómo era el mundo más allá de su montaña. Hace mucho que no baja, hace mucho que sus piernas no quieren bajar. Y la gente del mundo está ocupada, ocupada con asuntos importantes, con las urgentes cuestiones que sus ojos alcanzan a ver por allá abajo. Tanto están ocupados que no ven a la viejita, claro está, ni a la piedra con la casa, ni a las cabras. Hasta a la montaña se olvidan de mirar. Pero la vieja sigue ahí, igual, igual, igual. Todos los días abre el corral de las cabras y llena una olla con su leche. Todos los días las cabras trepan en hilera a buscar el pasto que crece entre las piedras y la vieja canta una canción, siempre la misma. Hay cabras, cabritas de mis amores. Que el canto las traiga mis canciones y el viento las lleve por otras voces. Zumbo de viento, eco de canto, canto de cabras de mis amores. Canta así cuando se van y para que vengan. Cantan para que la leche salga buena y los quesos sabrosos. Canta, la vieja canta. Mientras las cabras pastorean, las viejitas hace quesos redondos y amarillos como soles. O teje mantas abrigadas porque arriba de la montaña se pone frío. Pero otras veces solo se queda mirando las cabras que saltan entre las piedras. Se sienta y las mira. Las ve subir hasta la cima. Las observa mientras pasan por cornisas afiladas. Se sostienen al borde de precipicios interminables, caminan por las paredes de piedras imposibles y piensa, parecen a punto de volar. Y dice, ¡ay! Si yo fuera cabra, bajaría la montaña para ver el mundo, pero no puede. Se queda y teje. Igual, igual, igual. Un día la viejita se levanta triste, triste. Sale a su jardín de nubes que se ha puesto mustio. Apelmazado se ha puesto su jardín y gris de nubarrones enfurecidos. Y el viento gruñe amenazante. Se retuerce, se encrespa, se revuelca. La montaña entera se encapricha de soledad. Y la vieja también. La vieja, que mete a las cabras dentro de la casa para no sentirse tan sola con ese viento furioso que sopla ahí nomás. La vieja, que prende un fuego rojo para espantar el gris del frío. La vieja, que se entibia de a poco y comparte su refugio con las cabras. La vieja, la casa y las cabras, todas olvidadas, fuera del mundo, todas, igual, igual, igual. Esa noche, la vieja se acuesta y sueña y sueña y sueña. Sueña que teje y teje en sueños una idea. Y luego se duerme. Al día siguiente se asoma al jardín. Ha pasado la rabia de la noche. Las nubes florecen esponjosas y apenas soplidos en la ventana. La vieja exprime una olla de leche tibia y abre el camino a las cabras que trepan y trepan en hilera. Ella mira cómo sube, mira y canta. Ay, cabras cabritas de mis amores, que el canto las traiga mis canciones y el viento las lleve por otras voces. Y mientras canta, enrosca hebras de nube. Las enrosca en ovillos, muchos. Enrosca hebras de nubes. Por ahí levanta la vista y distingue las piruetas de sus cabras. Entonces sonríe. Sigue con la mirada un brinco audaz y se le escapa una carcajada traviesa de vieja pícara que soñó una idea. Al rato se sienta en el jardín y desteje una cabra. La desteje toda, completa, de la cola a la cabeza. Cuando termina, saca un ovillo de nube y empieza a dos agujas. Une la punta de una nube con la punta de una cabra. Y así completa una cabra hecha con nube, de cabeza a la cola. La cabra, vaporosa y flotante, salta entre las piedras hasta llegar a la cima. La vieja la ve y nota, además, cómo sigue más allá de la montaña. Observa cómo ondula a la distancia y se pierde entre las nubes del cielo. La cabra etérea vuela sobre los cerros y encima del campo. Sigue por tejados, sobre las copas de los árboles y por los balcones. Subida a los postes de luz, se desliza por cables finitos hasta la desesperación, pero no se cae. Nunca se cae, porque es de nube. Alguien la ve y señala a una nube con forma de cabra. Curiosa nube que no se desarma cuando el viento la atraviesa. Otro mira, y luego otro más, y de pronto unos cuantos siguen con la vista a la cabra hecha de nube, que salta por aquí y por allá. A la tarde, como siempre, la viejita abre el corral y canta. Zumbo de viento, eco que canta, canto de cabras de mis amores. La cabra escucha y pega un brinco rumbo a la montaña. La gente sigue a esa nube que viaja sin hacer caso al viento y su soplido. Sigue a esa cabra que trepa una montaña que estuvo olvidada, pero ya no. Sigue el sendero que sube hasta una piedra que cuelga con una casa encima. Y sigue el aroma a quesito sabroso que la vieja convida. Sentada en su jardín de nubes. La vieja, la casa y las cabras. Ahora todas, parte del mundo. Igual que la montaña, igual que el canto de la vieja. Igual, igual, igual. radio de FM Las Chacras 104.9. Otra vez los cuentos del viento. Y Eva Luna, ¿qué me comentario encantó, tenemos? Me encantó, pero... ¿Viste que se repita que...? Pero me encantó. Porque igual. Y yo digo, pero me encantó. Evidentemente te encantó. Te encantó el cuento este, ¿no? Sí, y también me gusta porque la viejita de las nubes. ¿Sabías que yo pensé todo el cuento? Pero vi algunas imágenes, pero yo pensé el cuento. Sí. Como que todos los nenes viéndolas. Yo pensé el cuento, pero no vi las páginas. Claro, o sea, te lo vas imaginando mientras te lo van contando. Ajá. Eso es algo interesante que tienen los cuentos, ¿no? Que uno puede ir imaginándose. ¿Cómo te imaginabas a la viejita de las nubes? A la viejita. Igual que el cuento. Sí, muy viejita. ¿Y qué decías que te estabas imaginando de los niños que miraban? ¿Qué era lo que estabas diciendo? Que imaginaba a los niños mirando a la... ¿A la cabra de nube? Sí. Ah. Eso es lo que me imaginaba y me gustaba mucho. ¿Y te gustó ver cómo la cabra se iba a la montaña y todos se quedaban mirando a la cabra de nube que subía a la montaña? No la vi, pero... Pero te la imaginabas. Ajá. Lo pensabas, claro. Qué bueno, ¿no? Bueno. Sí, me gusta. Claro, eso es justamente lo que intentamos lograr con los cuentos, ¿no? Que cada uno se imagine y que vaya pensando qué es lo que va pasando en el cuento. Sí, ¿qué más querés decir? Eso es justo lo que yo hago. Sí. Te lo vas imaginando. Uh-huh. Para poder lograr eso está bueno también generar un clima. Claro. Antes de leer un cuento, que generalmente se hace con la presentación de lo que se va a leer, dónde está ubicado, quién es el autor, si hay un ilustrador o no en este libro que elegimos, y darle un marco también especial a la hora de contar, ¿no? No lo vamos a contar mientras caminamos por la calle leyendo, que es muy incómodo, sino generar un espacio también que acompañe al placer por la escucha. Claro, y especialmente estos cuentos que tienen, bueno, que por supuesto los cuentos que nosotros traemos los traemos porque nos gustan mucho. No es que leemos lo que se nos ocurre, lo que aparece, lo que encontramos, sino que lo que traemos es justamente porque nos gusta mucho. Y cuando algo a uno le gusta mucho y lo puede transmitir con mayor amor, entonces hace que la otra persona también le guste. Es como cuando te recomiendan una película, ¿no? Que decís, ay, mira esta película porque está re buena. Y entonces es distinto ver... Uno transmite también una energía cuando cuenta. Claro. O sea, uno se predispone a contar algo con una posición del cuerpo, con una energía, con a veces una forma en la lectura y una entonación que ayuda también a darle esa magia que tienen los cuentos. Así es. Bueno, Luna, me encanta que te haya encantado entonces este cuento de la viejita de las cabras. Y después estuvimos escuchando la canción que se llama Los Cuatro Vientos, que es de Indie Universo, que también es otra canción que a mí me encanta. Así que nos podemos estar escuchando todas estas cosas. ¿Qué querés decir? Que yo también quiero contar un cuento. Ahora viene tu parte. Entonces, ahora viene el cuento de Baluna. Había una vez una princesa muy linda que vivía. Había una vez una princesa que vivía, una princesa muy linda que vivía en lo alto de una montaña, más alta en un castillo inmenso, todo rodeado de árboles y un bosque grandote. La princesa era muy rica y tenía de todo. 100 pares de zapatos. 100 pares de zapatos. Y 500 vestidos. Y 2000 sombreros. También tenía 2 bicicletas y medialunas. Y un lago azul todo lleno de patos. Y muchos sirvientes que la bañaban y la peinaban y le daban de comer en la boca. Pero la princesa estaba aburrida. Aburrida de probarse zapatos, de comer medialunas y de tirarle pan a los patitos. Quiso aprender a bailar y bailó hasta que se le cansaron los pies. Quiso aprender a tirar flechas, pero se cansó de no dar en el blanco. Un día, cuando llegó el invierno y empezó a caer la nieve y el castillo se puso frío, tan frío que hubo que encender las estufas, la princesa tuvo una idea: aprender a tejer. Mandó a comprar muchos ovillos de lanas de colores, 2 agujas brillantes como estrellas y 2 gatos, uno blanco y otro negro, para que hiciesen rrrr y jugasen con los ovillos. Entonces la princesa se sentó en el trono real y se puso a tejer, Voy a tejer una bufanda, dijo. Una bufanda muy larga. Y tejió con rojo y con azul y con amarillo. Y la bufanda crecía todos los días. Venían los caballeros. Venían los caballeros y la estiraban bien para que no se arrugue. Y venían las plancheras y la planchaban. Tanto creció la bufanda que los soldados tuvieron que abrir la puerta y llevarla hasta lo más profundo del bosque. La princesa, mientras tanto, seguía tejiendo y seguía tejiendo y seguía tejiendo. Y pronto la bufanda era tan, pero tan larga que llegó mucho más allá del bosque. Allá, mucho más allá, hasta donde estaban las casitas más chiquitas del campo. En el campo, y las casitas del campo estaban blancos de nieve, y la bufanda era como un camino de colores que bajaba desde la montaña, desde el castillo, hacia todos lados. Con este caminito de lana me voy a hacer una bufanda para el invierno, dijo un pastor y se cortó un pedazo. Después vinieron una señora que cuidaba una vaca y un carpintero y dos chicos y tres niños y un cuidador de chanchos. Cada uno de ellos se cortó un pedacito de bufanda para poder abrigarse, y pronto hubo muchísimas, pero muchísimas bufandas y muchísimas personas con bufanda. La princesa seguía tejiendo, tejiendo, tejiendo, pero la bufanda no crecía, se acortaba, porque cada uno que pasaba le cortaba un pedacito. La punta ya no llegaba hasta las casitas del campo, tampoco llegaba hasta lo profundo del bosque. Solo llegaba hasta la puerta del palacio. ¡Qué linda bufanda para el invierno!, dijeron los soldados que estaban muertos de frío. Y también los cocineros y las planchadoras y los cocineros y los reposteros y las lavanderas y los jardineros y los carpinteros y las costureras, todos cortaron un pedacito de bufanda para enroscárselo en el cuello. Hasta que la princesa bostezó y dijo, bueno, ya me cansé de tejer. Y tiró al suelo las dos agujas, se acercó a la ventana y no saben lo que vio. Por la ventana vio todo, pero todo lleno de bufandas. Todas las personas tenían una bufanda roja, amarilla y azul. Todas las torres del palacio estaban llenas de bufanda roja, amarilla y azul. Todas las personas afuera también tenían bufanda. Los patitos tenían bufanda, los chanchitos tenían bufanda, las cabras tenían bufanda, las vacas tenían bufanda. ¡Ah! Creo que me aburre tejer, suspiró. Ahora quiero aprender a hacer galletitas. Y apuesto a que todos se pusieron muy contentos. En los cuentos de hadas, las frutas. frente los dos. Le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo. Pero el ogro, sonriendo y cantando, el hechizo rompió. En la 104.9 FM Las Chacras con el libro recomendado que tiene el bibliomóvil Capitán de Pájaros en este hermoso programa de los cuentos del viento. Eva Luna, ¿cómo se llama el cuento que acabas de leer? Había una vez una princesa, y después atrás está: había una vez una princesa, había una vez una llave, había una vez una nube, y había una vez una casa, y había una vez un barco. Distintos, este es un libro de la editorial Alfaguara Infantil, que se llama Pictocuentos. Son una serie, una colección, que tiene varios, como acaba de contar Eva Luna, de Graciela Montes. Es una editorial que con cuentos de Graciela Montes e ilustrado por distintos ilustradores, en este caso fue Elena Torres, contando una historia en imprenta mayúscula, que es como está escrita la historia, y además tiene dibujos. Entonces los chicos pueden ir leyendo algunas palabras e interpretar los dibujos como parte de la historia. Así que es una buena forma, es divertida. ¿Qué opinas, Eva Luna, de esta forma de escritura? Que tenga dibujos y además texto para que vos puedas ir leyendo. Lo que me hace gracia es que cuando dice que los gatos hacen rrrr, a mí me gusta porque las R's están tejidas y me da gracia. Exactamente. Rrrón, rrrán. Hace como remarca las letras acá en el libro. La verdad que está muy bueno el libro, muy. Por ejemplo, mira, acá dice tejió una bufanda muy larga. ¿Y ahí qué pasó con la larga? Con la palabra larga, ¿cómo está? Se estiró y se estiró y se estiró. Exactamente. Y quedó 2 metros de largo ahí en el dibujo. En el libro aparece como muy larga las letras. Así que bueno, es el libro recomendado, ¿no? Este libro recomendado del día de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente cuento. Thank you. leyenda del Ñandú. Ah, no, dijo el gigante Noshtex al escuchar el rumor del viento. ¿Así que mi hijo el Al va a ser más poderoso que yo? En la oscuridad de su caverna rugió como 100 pumas juntos y salió a buscarlo con malas intenciones. Apenas un rato antes, el Al había abierto grande la boca para llorar, como cualquier chico cuando nace, pero no era cualquier chico. Era el primero que nacía en la isla, y el viento corría diciendo que iba a ser el creador de los tehuelches. Desde todos los rincones llegaron los animales para verlo. Estaban contentos a más no poder, hasta que el rugido hizo temblar la mañana como un trueno. Se miraron asustados enseguida, se dieron cuenta de que Noshtex, el gigante, andaba al acecho. Entonces decidieron reunirse cerca de la laguna. El Ñandú, el zorrino, la mara, el piche, el zorro colorado, el cisne, el flamenco, el chorlo y el ratón se acomodaron en rueda y empezaron a pensar cómo podían salvar a el Al. ¿Qué vamos a hacer?, dijo preocupado el Ñandú. Hay que esconder a el Al hasta que crezca un poco, opinó el zorro colorado. Claro que sí, gritaron todos. En pocos minutos no quedó nadie sin ofrecer su casa. Votemos, apuró el piche. Por mayoría ganó la cueva del ratón. Antes de que se despidieran, el chorlo, un pajarito viajero, pasó al centro de la rueda y dijo: yo volé más allá del mar y conocí una tierra hermosa. Es la tierra del frío y la nieve. Tiene montañas, bosques y desiertos. La Cruz del Sur la cuida desde el cielo. A la Patagonia jamás podrá llegar el gigante. Propongo que ahí llevemos a el Al, apenas crezca un poco. Pasaron los vientos y las lluvias. Cuando la cueva donde habían escondido a el Al quedó chica, el ratón llamó al zorro y en secreto le dijo: llegó el momento. Anda a buscar al Ñandú y decile que vaya rápido a orillas de la laguna y lleve a el Al a la tierra del río, del frío. En aquel tiempo, el Ñandú era el ave más veloz y más grande de la isla. Sus alas se abrían como un poncho sobre los pastizales amarillos. El zorro cruzó la noche rumbo al árbol donde el Ñandú tenía su nido. A la luz de la luna, alcanzó a divisar las motas blancas de sus plumas. Entonces silbó finito para despertarlo. El Ñandú se descolgó de una rama e inclinó su largo cuello para escuchar al zorro. Por si el gigante se acercaba, al oído le habló el zorro: llegó el momento. Anda a buscar a el Al a orillas de la laguna y llévalo a la tierra del frío. Apúrate, porque parece que Noshtex sospecha algo y lo está buscando furioso. Apenas el zorro se fue, se le aflojaron las rodillas flacas. ¡Uy!, se decía escondiendo la cabeza. Si me descubre el gigante, seguro seré su desayuno. Aunque como viene la cosa, no me queda otra que ir ahora. Respiró hondo y empezó a abrir las alas, pero sintió la sombra del gigante sobre su lomo. No se animó a mirar para atrás, ni para arriba, ni para los costados, y menos se animó a volar. El miedo se le metió gris entre las plumas y le dejó las patas pegadas a la tierra. Dicen que el miedo no es bueno, porque a veces hace ver sombras donde no las hay. —¡Ya sé! —susurró el Ñandú con voz tembleque. —En vez de ir volando, puedo caminar despacio. Pluma castaña, pluma gris parda, el gigante no verá a este Ñandú entre las matas. Pasito a paso se fue rumbeando sin hacer ruido, y entre tranco y tranco de los nervios se comía alguna piedra para despistar al gigante, que iba tan encorvado que de lejos parecía un pavo. A orillas de la laguna lo estaba esperando el zorro, con la cola erizada por la bronca. —Parece que se te hizo tarde —le dijo mirándolo de reojo—. Suerte que vino el cisne y llevó a el Al en su lomo la Patagonia. Desde esa noche, el Ñandú no pudo volver a volar. Dicen que el miedo le achicó las alas. Durante días y días anduvo intentando levantar vuelo, hasta que se cansó. Pero fue así como aprendió a correr ligero, y correr ligero le vino muy bien, porque en la Patagonia, donde vive ahora, acorta las enormes distancias con sus zancadas. Todavía cree que en cualquier momento puede aparecer el gigante, pero eso es asustadizo y está siempre cerca de sus charitos. Al piso nuevamente de FM Las Chacras 104.9. El teléfono para comunicarse un poquito tarde es 2664-379-667. Está el Facebook José de Las Chacras. Hay un Twitter y un blogspot, radiolaschacras.blogspot.com. El Facebook es 104.9 con letra. Se puede encontrar bien ahí cuál es el... el Facebook de la radio. Tuvimos ahí recién una caída en el piso. Esto es un programa en vivo. Y tiene esa magia también. Bueno, queremos contarles un poco que la semana que viene va a estar la Feria del Libro, la Feria Federal del Libro, en la Plaza Sobremonte de la Villa de Merlo. Van a haber varias actividades. La idea de la Feria del Libro siempre es bueno comentarlo, ¿no? Que cuando uno se acerca a las ferias del libro o ferias del libro independiente, que también son llamadas las FLIA, o espacios donde se encuentran los libros, uno puede poder acceder a una diversidad que muchas veces no está a disposición. También, obviamente, que hay libros electrónicos, pero bueno, lo que estamos acá trabajando es con el objeto libro, que tiene la magia justamente de lo que es el poder manipular un libro que tiene su energía también, ¿no? No es lo mismo leer desde una pantalla que poder ver dibujos en un libro y transportarlo de un lado al otro y compartírselo a otra persona, y hacer libros viajeros también, recomendaciones de familias a familias, de amigos a amigos, de parientes a parientes, en donde uno pueda también poder compartir lo que encontró. Lucila, por eso, ¿qué vamos a tener en la Feria del Libro? Ahora sí, queremos contarles, ahora yo que estoy más al tanto de la grilla, quería contarles que el jueves 23, viernes 24 y sábado 25, los tres días, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, va a haber un montón de libros para poder comprar en la carpa editoriales. La Plaza Sobremonte se va a dividir en un montón de carpas, donde va a haber actividades en cada una de ellas. ¿Qué cosas les podemos recomendar? Va a haber, durante las mañanas del jueves y del viernes, actividades para las escuelas de la Villa de Merlo. Va a haber el jueves a la tarde unas hermosas actividades para las escuelas secundarias, que también están abiertas a todo público. Que también están abiertas a todo público. Va a ser la inauguración de la feria, pero además de todo eso, va a haber anime, que se llama Bestiario Japonés. Va a haber rap. Va a haber cuadernistas. Va a haber poesía, poesía en acción, que es acción poética, que es escribir textos poéticos de una determinada cantidad, en determinados colores, tiene como toda una reglamentación en las calles de Merlo. Así que eso también va a estar grafitis, hermoso. Grafitis tipo en las grafitis, paredes. Pero en las calles. Y son grafitis que se van. Bueno, después de eso va a haber también el sábado, el viernes y el sábado a la tarde va a haber, por supuesto, actividades para todos los chicos, para los cuales está el Bibliomóvil Capitán de Pájaros, está encargado de las hermosas actividades que va a haber. Quiero contarles que el viernes vamos a estar con el Club de Padres Lectores, padres y madres lectoras, todas las familias lectoras de la Escuela Adolfo Capeluz. Vamos a estar haciendo un homenaje a María Elena Walsh, que salió hermoso cuando lo presentamos en la escuela, y tan lindo salió que vamos a ir a presentarlo a la Feria del Libro. Así que estamos muy contentos de eso también. Además, vamos a estar como Bibliomóvil contando cuentos también el viernes. Va a haber una mesa sobre literatura infantil que se llama Rayuela, en la que van a participar Silvia Álvarez, Rubén López y Perica, que es una dibujanta, una gran ilustradora, así que con mucha experiencia. Así que bueno, todos va a haber unas hermosas actividades todos los días. Son actividades libres y gratuitas. Todas actividades libres y gratuitas. Hay que pagar el Sarmiento para poder viajar hasta allá o hacer dedo. O hacer dedo, así es. Además también es el encuentro de pintores, así que va a haber como una conjunción de ambas cosas. Y bueno, va a estar como para mí, para el sector infantil, el rubro principal va a estar Sole Rebeliés, que es una narradora de Córdoba, una gran narradora cordobesa, así que ella va a estar presentando su espectáculo el sábado a las 5 de la tarde, así que están todos recontra convocados a acercarse y ir hacia a esta función. Va a haber artistas, va a haber escritores muy reconocidos que en este momento no recuerdo todos, pero también va a haber capacitación docente con puntaje para San Luis, no sé cómo será para el lado de Córdoba, pero en San Luis ya tiene resolución, así que va a haber digamos puntaje docente, que eso tiene esta cuestión también de la capacitación de que aporta a todos los que van a escuchar recomendaciones, todo lo que puede aportar a mejorar lo que es la producción literaria y también cómo poder elegir buenos cuentos, buenas historias, buenos libros y bueno, esta cuestión, ¿no?, de poder nutrirse de las experiencias de los otros. Eso es lo importante de estos encuentros. Sí, así que bueno, los invitamos a todos a que se acerquen a la Feria del Libro, viernes, jueves 23, sábado 24, jueves 23, viernes 24, sábado 25. De mayo, muy clara el calendario acá de la compañera que está con la grilla full. Sí, va a haber micrófono abierto también en el aljibe, así que también quienes quieran leer van a poder acercarse a leer. Así que bueno, ¿El programa de los cuentos del viento? ¿Del viernes que viene? Y el programa de los cuentos del viento va a ser en vivo allá. Wow. Porque bueno, vamos a ver si nos da la logística, te digo. Sí, ¿eh? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Llegué a la grilla. Ahí va. Les digo, el sábado 25, o les empiezo por el viernes, jueves 23. Va a ser la apertura oficial a las 18 horas, todo liso el rap, y va a haber una charla taller de bestiario japonés de Animerlo. Va a haber poesía eléctrica, que es fusión entre poesía y música, donde van a estar Daniela Sanabria, Mariela Peña, Iván Gasso, Ivana Álvarez, Camila Herrera y Florencia Urquiza. Así que espectacular va a estar eso. Y después va a ser lo que se llama Tertulia Literaria 2.0, que la organiza Mariela Peña de la editorial Kipu, que es una tertulia por WhatsApp. Entonces todos los que están ahí pueden mandar un WhatsApp y con alguna poesía que quieran. Ajá. En ese momento y se va, ella lo va armando. Es súper, súper interesante. O sea, es como tirar una lluvia de ideas por WhatsApp y otro va escribiendo a partir de eso. Claro. La verdad que está re bueno. Y se van mandando, ¿viste? Y se va viendo todo en la pantalla. ¿Y se pone música electrónica mientras pasa eso? Mientras todo, con música electrónica, música, todo para 3.0. jóvenes. Ah. Bueno, va a haber talleres de pintores, va a haber, va a estar Molinari con sus personajes fantásticos, acción poética, encuentro de cuadernistas, historieta en vivo, jam de escritura. Donde va a estar Debret Viana y Juan Gili, Francisco Moulia y Lorena Oviedo y Mariela Peña. Ellos van a estar escribiendo y a la vez pintando. Es como una improvisación de escritura y pintura a la vez. Y música. Así como que es como una gran licuadora de cultura. Una cosa bellísima. Todo eso el jueves, todavía no pasamos ni al viernes ni al sábado, así que imagínense. El sábado vamos a tener en la carpa escenario La ficción nos salvará, donde va a estar Francisco Moulia y Debret Viana. Después va a estar el panel del amor con Debret Viana, Fabio Lacolia, Lorena Pronsky, Malca Montevideano y Juan Solá. El panel de los infiernos, porque así como está el amor, están los infiernos. Alcanzar el cielo, charla de pintores. Después va a haber literatura como acto de resistencia, que la va a dar esa charla Juan Solá. Los cuatro elementos, cada artista va a compartir sus videos preferidos, su música, su película, un poco de todo. Y jam de escritura otra vez. También va a haber en la carpa infantil, va a haber un taller que va a dar Belén Hillar, que se llama Cantamos un Cuento. Va a estar en el Camillibay Lisette Meyer con Lucía Andova, que hacen una función hermosa de cuentos con música. En el barrio pasan cosas, de Sole Rebelies, y Vuelan Estrellas, que es del Circo Alcamari. También va a haber una carpa de ilustradores y una carpa de pintores, porque esto se suma a al encuentro de pintores e ilustradores. Además va a haber poesía electrónica en el bar literario y en el aljibe, micrófono abierto de 16 a 18 horas. Así que bueno, ahí tienen de todo para ver, para participar, para estar. Los recontra invitamos, nosotros vamos a estar instalados ahí, vamos a poner también nuestra carpita propia, como para tener un lugar donde dormir, donde estar, vamos instalados. Tampoco tanto, vamos a estar a cargo de la carpa infantil, así que son todos invitados a acercarse, a poder disfrutar de este encuentro con la literatura en la Plaza Sobremonte de la Villa de Merlo. Así que por favor, no dejen de ir, porque hay tantas cosas tan hermosas que es necesario que estemos, ¿no? Que las aprovechemos. Y que ocupemos los espacios públicos también, ¿no? Así es. Con cultura, justamente. Así es. Así que bueno, invitamos a todos los que están escuchando a que se acerquen a la Plaza Sobremonte en esta hermosa Feria del Libro. Veremos cómo resolver lo de la transmisión en vivo o grabada. Ya estoy tratando de pensar cómo hacerlo y ya me da un poco de cosa. Bueno, así que bueno, quizás vaya el viernes que viene un programa de los que ya pasaron y por ahí después arreglamos con otro nuevo, pero eso lo arreglamos internamente. Un abrazo a todos, que tengan un hermoso fin de semana. Este fin de semana son las noches del teatro, también tendríamos que avisar eso, ¿no? Eso lo pasaron en la mañana de la radio. Ah, bueno, perfecto, va a haber un montón de teatro también, así que vamos a aprovechar a escuchar y ver teatro por todos lados. Hermoso. Bueno, nos vemos el viernes que viene o el martes en el caso de FM 103.9 Radio al Máximo. Y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Nos vamos con los cuentos del viento.